soy el subprefecto Carlos Aguirre Otey, jefe de la Prefectura Provincial Ranco. A contar el 14 de noviembre del año recién pasado, asumí como jefe de esta prefectura. Vengo llegando de la ciudad de Santiago y actualmente estoy en víspera de cumplir 30 años en la institución el próximo 20 de febrero. Con respecto a la contingencia en la semana unionina, la verdad es que he estado muy tranquilo desde el punto de vista policial. Ha habido gran cantidad de gente, ha habido un ordenamiento. La Policía de Investigaciones de Chile, si bien es cierto, su labor principal es la investigación criminal, pero hemos apoyado a nuestro alcalde, a Donaldo, con un carro corporativo que ha estado en algunos horarios específicos y determinados, con la finalidad de, en algún momento determinado, hacer algún control de identidad si es que estamos en presencia de algún delito flagrante. La conducta de las personas ha sido bastante positiva y no hemos tenido mayores inconvenientes, muy por el contrario, ha estado todo bastante tranquilo. Esperamos continuar de la misma forma y que termine la semana unionina en forma brillante. Con respecto a la investigación propiamente tal, el día de ayer pusimos a disposición del Tribunal de Garantía un sujeto mayor de edad por ser autor de lesiones menos graves a su pareja, una señora aproximadamente 74 años, ya de la tercera edad, y su pareja, un sujeto de 57 años que la había agredido. Ubicamos a esta persona, estuvimos todo el día de ayer tratando de encontrarla y logramos la detención en coordinación con el Ministerio Público y pasó control de detención el día de ayer en horas de la mañana por la responsabilidad que le cae en el delito de lesiones menos graves.